32 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos con el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, vamos a ir de lleno con la primera entrevista que tiene que ver con los prescindidos que presentan un proyecto de ley. Estoy hablando justamente de ex trabajadores estatales que presentaron, como te cuento, un proyecto de ley para implementar una indemnización a los prescindidos durante la última dictadura cívico-militar por motivos políticos o gremiales. Y para ahondar sobre este tema ya estamos en comunicación con Julio Braire, justamente referente del colectivo de prescindidos políticos de La Pampa. Julio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y aquí equipo te saludamos. Gracias, Gabriela. Buenos días, tengan todos. Gracias, Julio, por tu tiempo nuevamente. Bueno, comentar a la gente, ¿no?, cómo surge esta iniciativa, que tengo entendido que ustedes ya vienen, ¿no?, con este reclamo desde hace ya varios años, desde el año 2006. Sí, efectivamente. En esa época se había formado una comisión para la reportación de prescindidos en la provincia por la ley que se aprobó en el 84. Y bueno, siempre estuvimos en comunicación y se trabajó la idea de un proyecto de ley en ese momento a nivel nacional. Uh-huh. Viajamos en varias oportunidades a Buenos Aires, a la Cámara de Diputados, a Congreso, a colaborar con el proyecto de ley. En el transcurso del tiempo se fueron modificando, hubo 4 proyectos en total. Sí. Y bueno, llegaron hasta la Comisión de Hacienda y ahí quedó bloqueado hasta uh-huh. el día de la fecha. Uh-huh. Igualmente he hablado con algún diputado provincial y nacional como para que lo reactiven, pero bueno, hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Uh-huh. No obstante eso, sí, se trabajó mucho con respecto a La Pampa en uh-huh. sí, y bueno, hemos logrado también elaborar algún proyecto, y el que más en ese momento nos adherimos fue uh-huh. al que se elaboró en el Parlamento Patagónico uh-huh. en el año 2013 uh-huh. y que servía para toda la Patagonia. Uh-huh. Y en el transcurso de estos años, en las provincias que lo concretaron fue Neuquén y Río Negro. Uh-huh. Con anterioridad, Mendoza sí. ya había hecho una compensación económica a los prescindidos del golpe militar. Uh-huh. Y bueno, ahora surgió que dentro de todo el trabajo que venimos haciendo, las notas periodísticas, los comunicados y demás, también ahora hace pocos días conseguimos sí. la colaboración de Silvio, que trabaja en Cámara de Diputados, uh-huh. y se ha redactado un proyecto que creo que el gobernador no va a tener inconvenientes en aprobarlo, porque es un proyecto muy completo, muy idóneo con respecto a las leyes en vigencia, que nos amparan y que el gobierno puede tomar decisiones con respecto a este proyecto en muy corto tiempo. Mm. Así que nos estamos reuniendo y tenemos muchas esperanzas que esto suceda así. Mm-hmm. Totalmente. Julio, la iniciativa, para contarle a la gente, ¿no?, con detalle, establece que la autoridad de aplicación deberá pagar como monto indemnizatorio, ¿no?, el equivalente a 30 salarios mínimos, ¿es así? Es así, sí. Mm. Eso surgió, te digo, desde el 2006 a uh-huh. nivel nacional, claro, incluso claro. surgió sí. Esa propuesta de diputados nacionales. Uh-huh. Y bueno, después en el Parlamento Patagónico también optaron por ese número, que uh-huh. significan 2 años claro. y medio, y nosotros en sí, acá en la provincia, hasta que se reincorporaron los compañeros, pasaron 7 años, mm. o sea que es un beneficio que creo que la provincia está en condiciones de poderlo otorgar, igualmente que con el decreto 407 se dispuso el blanqueo de los legajos como un acto solidario. Sí. También estamos amparados como para que el gobernador pueda llevar a cabo este proyecto y aprobarlo en la Cámara de Diputados, por cuanto son decisiones políticas. Mm. Y las decisiones políticas se tienen que tomar en algún momento. Y creo que ahora es el momento, después de 40 años de estar esperando este reconocimiento y que lo valoren y que tengan en cuenta lo que todos los compañeros sufrimos, las consecuencias del golpe militar, los perjuicios que tuvimos, tanto morales como económicos, como sociales. La prensa en esos momentos apoyaba el golpe militar y bueno, todos éramos sospechosos de... De poder llevar algún lugar difícil a la patria, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos persiguieron y nos presionaron. Uh-huh. Y bueno, y la gente tiene que valorar esto y entenderlo, la sociedad, porque en el transcurso de todos estos años se habló muy poco de los prescindidos. Cuando vos escuchás comentarios sobre los derechos humanos y demás, se hablan de los detenidos, presos políticos, exiliados, torturados, desaparecidos. Y los prescindidos, no pudimos, la mayoría, exiliarnos porque no teníamos los medios. Claro. Nosotros sufrimos el incilio, que es un nuevo término que significa el exilio interno, por cuanto muchos compañeros se tuvieron que ir de la provincia, de sus pueblos. Ten en cuenta que en ese entonces la provincia éramos más o menos 30.000 habitantes. No tenías mucho lugar donde, claro, donde cobijarte o encontrar un conchavo, ¿no? Uh-huh. Un laburito. Sí, sí. Y la sociedad estaba atemorizada y tampoco te quería tomar como empleado por esos prejuicios de que por algo te echaron, ¿no es cierto? Algo habrán hecho. Y nosotros legalmente no tuvimos ninguna posibilidad de defensa, de nada. De un día para el otro nos dejaron en la calle y arreglate como puedas. Sí, sí, totalmente, Julio. Ahí dijiste una palabra también, ¿no? Que me quedé pensando, que es este reconocimiento, bueno, reconocimiento también simbólico, ¿no? Uh-huh. Que les garantice con este proyecto de ley, digo, que están presentando, y que esto que venimos conversando, ¿no? Que están desde hace muchos años, también que les garantice, bueno, los derechos reparatorios económicos, bien lo decías ahí, el simbólico, agrego de vuelta, esto que estás contando de la carga psicológica también, ¿no? Perfecto, sí, era eso. Sí, sí, sí. Ten en cuenta que fue muy muy doloroso, muy doloroso. Se perdieron familias enteras. Algunos se tuvieron que ir de la provincia, otros perdieron su familia porque no tenían trabajo, sus hijos, sus afectos. Y bueno, fue muy muy importante lo que pasó. Tal cual, sí. Bueno, aparte, obviamente, ahora con este proyecto de ley, que bueno, es un trabajo de años, y bueno, con todo esto, lo que es la reparación, ¿no?, económica, también ahí tenés la parte de quien no tiene ni una casa propia puede acceder a ella también, o también de quien no está vivo pueda su familiar quizás acceder a esa indemnización. Así que la verdad que es obviamente un trabajo que han hecho de todos estos años, y que bueno, que ojalá se pueda llevar algo concreto. Sí, mira, ojalá. Nosotros tenemos esperanzas que bueno, este último tiempo se ha trabajado sobre derechos humanos con respecto a algunas iniciativas, pero creo que con esta ley, con este proyecto de ley, se cierra ese gran círculo de poder ampararnos a todos los que pasamos por esa situación durante esos años. Entonces creo que el gobierno tiene la posibilidad de darle un gran abrazo a todos los pampeanos que pasaron por esa circunstancia y que se necesita, porque te digo un detalle nada más. Sí. En el ente provincial del Río Colorado, el 25 de mayo, en el golpe se dejaron prescindidos 83 compañeros. Y lamentablemente al día de la fecha hay 29 compañeros vivos. He podido, nos hemos podido encontrar, hemos podido charlar del tema y he podido hablar con compañeros que sufrieron la persecución y demás, y cómo se tuvieron que ir de su pueblo porque no encontraban trabajo en su pueblo tampoco, por el que dirán. Y ahí perdieron también no únicamente la vivienda, si es que la tenían, sino también la familia, porque muchos tuvieron que optar por eso, ¿no es cierto? Son temas muy dolorosos que en el transcurso de la vida te quedan bloqueados en tu mente y no los podés no lo podés sacar porque te hacen sentir como culpable de que a lo mejor es como decía la prensa, ¿no?, que éramos culpables de algo. Pero nosotros lo que siempre hicimos fue trabajar por el país, por la democracia, por colaborar con todos los trabajadores. Yo en ese momento era secretario adjunto del gremio de municipales. Y con mi compañero Miguel Ángel Maldonado, justo estábamos de paro por 72 horas por reivindicaciones de sueldos en la municipalidad. Y bueno, a él lo detuvieron a las 5 y pico de la mañana y a mí me detuvieron en el gremio a las 7 y media, 8 de la mañana. Y muchos de esos compañeros que estaban acompañando en el lugar porque habíamos tenido amenazas de bomba, también fueron prescindidos y fueron perseguidos. Entonces son hechos muy dolorosos que mirá que han pasado 47 años y lo estamos hablando como si hubiese sido ayer, porque lo tenemos presente todos los días. Es una carga enorme y bueno, yo abrazo a todos los compañeros prescindidos de la provincia y del país por todo lo que se pasó, por todo lo que se vivió, y que quede claro en la sociedad. La mayoría trabajamos para que el país sea un gran país y en defensa de los trabajadores. Entonces creo que este proyecto de ley está comprendiendo esta situación y, bueno, hago votos para que el gobernador lo estudie, lo reflexione y lo pueda llevar a cabo para poder cerrar este círculo de tantos años, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Julio, te agradecemos un montón tu tiempo, te mandamos un abrazo grande, bueno, los micrófonos a disposición. Muchísimas gracias y les agradezco a ustedes como municipales que hayan tenido también la atención de compartir esta situación. Que, bueno, también perjudicó a muchos empleados municipales. Abrazo grande, Julio. Muchas gracias. Igualmente, que lo pasen bien. Gracias.